y su representante gremial, Omar Rojas, que va a hablar un ratito con nosotros. Omar, buen día. Contanos qué pasó ayer, sobre todo en qué va a repercutir en trabajadores y trabajadoras. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros, acompañando esta movida que es parte de la lucha que tenemos los trabajadores, ¿no? Un poco de esta contención que nos dan los medios. Es muy importante el acuerdo alcanzado, porque en realidad el organigrama que se contaba en la Secretaría de Cultura no era el consensuado con los trabajadores del sector. Veíamos que había muchos lugares donde, o sectores y divisiones donde no estaban contemplados. En esto se trató de velar por el bien general de todos los trabajadores del sector, los compañeros que llevaron adelante esta medida que impulsamos, medida de fuerza, para que nos escucharan, para reclamar esto que ha llegado a buen puerto. Los compañeros tuvieron abierta la cabeza como para decir y para dejar plasmado un organigrama que beneficie a la totalidad de los trabajadores. Si bien puede haber alguna modificación, pero alguna imperfección, como dijimos, se va a dar en el ámbito paritario, que es el ámbito natural. Es muy importante haber alcanzado este acuerdo en el ámbito paritario. Esto es toda una lucha que se llevó adelante en esta secretaría, llevaron adelante, como dije, las compañeras y los compañeros, que al ver lesionado muchos derechos y muchas falencias en el organigrama, en sus tareas diarias, en sus funciones, se ha llegado a este acuerdo para tranquilidad de su lugar de trabajo, ¿no? De la tarea que vienen realizando y quienes estarían al frente de cada departamento, cada división y cada sección. Se contempló a la totalidad de los trabajadores. Hoy por hoy nosotros estamos, los compañeros en la Secretaría de Cultura, a través de un acuerdo firmado hace unos meses atrás, decíamos que no queríamos depender de una dirección, que una dirección que los maltrataba. O sea, toda una lucha que ha desencadenado y ha llegado a buen puerto en este sentido, pero es una lucha que se llevó a cabo con conciencia y con argumentos válidos, como estoy diciendo, de haber maltrato o un apartamiento de la dirección por parte del secretario, que consideró que los trabajadores tenían razón. Y en esto queremos dejar bien claro que no estábamos equivocados, los trabajadores no estaban equivocados. Por eso mismo se llegó a este acuerdo, se llegó a un acuerdo entre las partes esto, pero un acuerdo con una lucha, una lucha muy, muy, muy importante que se llevó a cabo en este sector. Creo que todos los compañeros se sintieron representados por este sector de compañeras y compañeros que llevaron adelante esta medida. Hoy no están con nosotros, pero estarían dando su apoyo permanentemente, ¿no? Porque si no estaríamos mucho, no haríamos nada. ¿Cuáles son los puntos más importantes de este nuevo organigrama? El punto más importante de todo es que la Secretaría cuenta con un organigrama consensuado por los trabajadores, más que nada, que es muy importante, y que se llevó a cabo en el ámbito paritario y se acordó. Eso sería muy importante. Como ya dije, están definidas las tareas y un manual de función para cada sector, cada división, cada departamento, como dije. Cada cual tendría asignada la tarea que le corresponde. No puede venir cualquier persona y derivarlo a cualquier lugar o darle las tareas que no corresponde. En este caso estaríamos fijando la responsabilidad de cada uno, ¿no? Tiene un nuevo gobierno y intenta imponer un nuevo organigrama, una nueva forma de organizar el Centro Municipal de Cultura. A imponer, no permitía a nadie que imponga nada. Y como dijimos, el seno natural es el ámbito paritario, por lo tanto nosotros, en caso de querer reformarse algún organigrama o algún derecho laboral que tenemos, tiene que ser el ámbito paritario. No vamos a dejar que se imponga nada. Prueba de ello es que todos estos años estuvimos en la lucha permanente, como en el caso de Cultura, y que se ha llegado a un acuerdo paritario. Todos quedan a 2 meses de entregar el mando al Aguirre. En realidad, este acuerdo es un acuerdo obligado con los trabajadores. Llama la atención, sí. A mí también me llama la atención, como hay también otros trámites que se están llevando a cabo, como el llamado concurso en lugares donde nunca se había llevado a cabo. Hay lugares que quieren dejar algunos trabajadores y amigos de ellos en lugares jerárquicos. Si mi compañero se lo merece, no estaría mal. Hay compañeros, nosotros ahora tenemos yo soy integrante de junta examinadora de un concurso de una compañera que hace 23, 24 años que está en el mismo lugar, cumplió la misma tarea, y se llama concurso en ese área. Se pueden presentar todos los trabajadores de la secretaría, así que todos estarían en igualdad de condiciones como para presentarse, ¿no? Pero era una compañera que tuvo la oportunidad en este momento, tiene la oportunidad de presentarse. Pero sí llama la atención en algunos lugares, llama la atención de estos acuerdos. Este acuerdo no llama la atención porque, como ya dije, una lucha constante de los compañeros, de los trabajadores del área de la Secretaría de Cultura, que venían hace mucho tiempo con todo este reclamo. Hoy el vaciamiento que nosotros denunciábamos en su momento, ustedes lo ven en el Centro Municipal de Cultura, los trabajadores venían hace muchos años denunciando todo esto, y se llegó a una medida de fuerza para que sean escuchados, para que escuchen sus reclamos. Y esto es consecuente con la lucha de ellos. Haber llegado a un acuerdo es muy importante porque es una lucha que ellos llevaron adelante. Y por lo tanto no le quedaba otro remedio como para aprobar. Sí sabemos que en su momento el Secretario de Cultura quiso llevar adelante este organigrama para beneficiar a algunos trabajadores. No tengo nombre ni nada por decirlo, pero sabemos que estaba direccionado a algunas cuestiones. Con esto lo pueden direccionar si ellos quieren. Nosotros le dimos la herramienta legal como para que la Secretaría de Cultura sea un órgano de democracia y donde los trabajadores se puedan expresar y cada cual tenga su responsabilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dicen los trabajadores que están aquí al lado de Omar. Florencia Pumilla, hay que decirlo así. Bueno, contanos qué sensaciones tenéis, sobre todo, ¿en qué va a beneficiar puntualmente al trabajo que hacen cada uno de ustedes? El organigrama lo que nos va a garantizar es que esta ya ha sido la última gestión que pueda venir y desguazar este sector, ¿no? Tener plasmadas nuestras tareas y nuestras funciones, a partir de ahora nos va a poner en la instancia de que cualquier modificación tenga que ser discutida con trabajadoras y trabajadores en el ámbito paritario. Esto nos da la tranquilidad de que, de alguna manera, queda plasmado cuál es el trabajo que se viene haciendo en la Secretaría, que la Secretaría es bastante nueva, ¿no? Pero en este lugar específicamente, garantizando el acceso a la cultura, que es un derecho, que es lo que siempre estamos diciendo que como trabajadores y trabajadores intentamos poder hacer llegar a la comunidad todos los días. Creemos que es importante en ese sentido, porque no va primero a poder trasladarnos introspectivamente a cualquier otra área que no sea la de nuestro trabajo, y segundo, tampoco imponernos tareas que no tengan que ver con lo que está plasmado en este documento que tiene fuerza de ley, ¿no? Lo que se acuerda en el ámbito paritario se homologa y tiene fuerza de ley. Después de casi 4 años, ustedes como trabajadores de la cultura, ¿cómo creen que tomó este gobierno municipal la cultura como un trabajo? Digamos, ¿qué visión tuvo este gobierno de la cultura y sobre todo qué piensa que puede tener el próximo gobierno municipal? Este gobierno claramente vino a desarmar el área. En principio creíamos que, ingenuamente, en principio creíamos que no tenían ningún plan, que no tenían ningún proyecto, y un poco el reclamo venía por ese lado, porque fueran claros con cuál era el proyecto. Con el transcurrir del tiempo nos fuimos dando cuenta que en realidad el proyecto era romperlo todo, y fue en gran parte lo que terminaron haciendo, pero gracias a la organización, al trabajo colectivo, al encontrarnos, al resistir, al defender lo que creemos que es un derecho no solo nuestro como trabajadoras y trabajadores, sino también de la comunidad, ¿no? De la ciudadanía, porque nuestro trabajo garantiza el derecho de la ciudadanía, del acceso a la cultura. Creemos que ese es un logro y que en gran parte haberla tenido tan peluda nos hizo organizarnos, porque la idea del organigrama arrancó con el Ruso de Napoli. O sea, desde aquel momento empezamos a pensar y a querernos poner a trabajar en eso, pero no lográbamos darle forma. Esta gestión nos impuso un organigrama y entonces nos obligó a tener que decir, no, este no es el que queremos va a ser así, que no sabíamos cómo, porque la verdad es que no es un ejercicio que tengamos, tuvimos que ponernos a estudiar y a trabajar mucho. Hubo bastante dilación por parte de la patronal, o sea, querían sacar los concursos con ese organigrama que habían armado, se vieron obligados a tener que sentarse a discutir con nosotras y con nosotros cuáles iban a ser las condiciones de ese organigrama. Hubo cosas con las que no nos quedamos tan conformes, pero el hecho de que esto quede sentado nos va a permitir a futuro poder ir acomodando las cosas que creemos que tienen que acomodarse. Obviamente es perfectible, como todo, ¿no? Muchas gracias. No, ustedes... Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a primero a Omar Rojas, el secretario general del SOEM, y ahora a los trabajadores, también contentos por la situación y teniendo una visión crítica de lo que fue la cultura para el gobierno de Alto Laguirre. Dicen los trabajadores que vinieron a romper todo. Sí.